Es la visita del Taco Marín, un diputado de la provincia en los días más felices. Estábamos rememorando a algunas de las personas que han pasado por acá, los diputados. Ajá, sí. En su momento, alguna también, alguna mujer, no sé si en cargo de diputada o de candidata todavía, ha estado pasando también por la Casa de la Comunicación Comunitaria, como es Radio Kermés, pero a los días más felices ha venido Tapera, ha venido el diputado nacional Hernán Pérez Araujo, que aprovechamos, claro, le mandamos un saludo respetuoso del laburo que lleva adelante Hernán. Creo que entramos Robledo en una... Robledo también ha estado con nosotros. ¿Eh? El diputado Robledo. Robledo también, sí señor, y otros. Pero yo me quedé pensando en esto de una revalorización que hubo o que hice yo, quizás, por ahí me parece, habría que compararla, pero no es difícil sacar la cuenta de que en la época del 19 en adelante el trabajo de legisladores y legisladoras en la Argentina, en nuestra provincia, es muy apreciable la diferencia, lo que se labura, cómo se le busca la vuelta y cuánto más se estuvo trabajando en estos 2 años. Creo que son 2 años y 4 meses, mucho más laburo que en las cámaras, que en la época de Mauricio, que bueno, mucho el trabajo, ¿no? Y Mauricio no lo vemos en la misma foto. Tóquese alguna parte íntima. El tema también de que muchos compañeros y compañeras señalan que si hay algo peligroso en la reta es que justamente es tiene los mismos intereses, pero se levanta temprano. Y no sé si le juega a favor o en contra, pero que quiere. Quiere, y ya lo percibimos, ya él no lo oculta. ¿Qué nos conviene, Taco, que esté Milei con ellos o que no esté? A nosotros lo que nos conviene es resolver la inflación, el empleo y la producción, después que esté el que quiera del otro lado. Que vengan los que quieran. Que vengan los que quieran después. Tal cual. Y Taco, esto del trabajo legislativo... ¿cómo lo ves? ¿Vos ves también que mejoró la calidad del trabajo de las legisladoras y legisladores? No solo a nivel nacional, hablemos también de casa. La provincia de La Pampa también se encontró con dificultades a la hora de legislar. Se le ha imposibilitado no hace mucho refinanciar una deuda, por ejemplo. ¿Son insalvables los escollos que trae la oposición a la Cámara para las políticas que pretende el gobernador Cilioto? En algunas cosas nos hemos podido poner de acuerdo. Son pocas, estoy pensándolas. Algunas políticas de hidrocarburos con Pampetrol, que son políticas de Estado, algunos ejes de la pandemia con decretos, ratificando decretos de restricciones de ciertas actividades que la oposición ha acompañado. En algunas afloran las diferencias, digamos, ideológicas. Yo te comenté algunas hace un ratito, ¿no? De cómo ven ellos la política, digamos, de cómo... ¿A quién representan? Nosotros tenemos claro a quién representamos. A veces bien, a veces no tan bien, pero tenemos claro que representamos a los sectores más humildes de la sociedad. Si eso lo tenemos que tener como eje. Y por eso me duele tanto el 40 ahora menos 37 de pobreza, y por eso no duele tanto no resolver un problema inflacionario que fundamentalmente afecta a los que menos tienen. Entonces me parece que ese es el eje. Después, en relación a la actividad legislativa de antes y de ahora, yo rindo cuentas, digamos. Yo desde que asumí como legislador recorrí toda la localidad de la provincia, me capacito, me formo, no falté nunca a ninguna sesión, presento proyectos, debato. Esto no es autobombo, me parece que es una obligación que tenemos, digamos, no es porque es la obligación que tenemos de hacerlo, y creo que muchos legisladores también lo hacen, legisladores nacionales, legisladores provinciales de distintos partidos políticos. Me parece que es una obligación la que tenemos de ver las necesidades en cada localidad. Estamos yendo con la diputada nacional Bariña Marina a las localidades todos los viernes. Hemos ido a Taliba, a San Martín, a Rancul, fundamentalmente a las localidades donde somos oposición. Ajá. Local. Y hablamos con los compañeros, la unidad básica, con los concejales, que son... tratamos de ver cómo colaboramos con ellos. Me parece que esa es la tarea obligatoria que tenemos como, como representantes de alguna manera para colaborar con aquellos compañeros o compañeras que le ha tocado perder en la local, y la obligación nuestra es acercarnos y además legislas mejor. Cuando conoces de propia mano qué es lo que sucede, legislas mejor. Muy bien. Esto es agua para mi costal, digamos, o harina para mi costal, que siempre trato de defender, o en mi apreciación, ya te digo, he visto un crecimiento por ahí a nivel nacional sobre todo, pero siempre lo digo por ahí, metemos algún chiste o algo, una cosa medio socarrona, hablamos siempre con mucho respeto de las personas que se dedican a la política en La Pampa, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento. Por supuesto que toda ley tiene su excepción, o que habrá algunos, algunas que son más perezosos, o que tienen son más dignos representantes de cierto interés, y no de los intereses populares. El tema es que es un tiempo muy complejo, mucho de complejidad, y La Pampa no puede escapar a esa realidad. Al gobernador Cilioto se le han planteado dificultades, y lo vimos también en su momento con el gobierno de Alberto Fernández haciendo una tarea que creímos loable y que la sociedad acompañó a la hora de gestionar una cosa sacada de un cuento, de una novela, como los aislamientos, el distanciamiento, los cuidados que tuvimos que tener. Y sobre todo nos pareció también bastante respetuoso, teniendo en cuenta que había gente que fallecía todos los días. ¿Qué queda por delante, qué queda en este año y pico, Taco, de la gestión del gobernador? ¿Cuál es el clima entre la banca oficialista para acompañarlo o para marcarle lo que creen que podría ser distinto, que podría ser por otro lado? Bueno, hoy algo se habló de eso, ¿no? De lo que puedo decir, que digamos que tampoco es ningún secreto, y algo adelanté, digamos, es el eje de lo que hace falta. Más producción, más empleo y contener la inflación. Si todas las políticas que aplicamos de ahora en más, nación, provincia y municipio, tienen esos tres ejes, me parece que podemos revertir una elección como la que fue la del año pasado, tanto en nación como provincia, y digamos tener una expectativa electoral, pero no hay que hacerlo por una expectativa electoral, hay que hacerlo porque nosotros nos comprometimos a esto en el 19, uh-huh. Y algunas cosas nos salieron, tuvimos imprevistos como la pandemia y ahora la guerra, pero no son excusas, nosotros venimos para ser mejores. Y tenemos que serlo. Sí, para eso se propone cada uno, esté como esté el Estado, esté como esté el municipio o la provincia, hay que estar a la altura de las circunstancias, si no... Sí, sí, tenemos que serlo. Digamos, en más producción se está haciendo mucho para eso. Recién hablábamos en el impasse de la diversificación de la matriz productiva de la provincia de La Pampa, digamos, ya no solo mirada desde la industria, digamos, agrícola-ganadera, sino pensando, digamos... desde los viñedos hasta distintas producciones vinculadas al azafrán. La producción local. La producción alternativa, digamos, experimental, con pistachos, digamos, con el turismo, que es generadora de divisas para la provincia de La Pampa, con un empleo, que La Pampa tiene paritarias abiertas, digamos, que actualiza sus salarios, que tiene un salario mínimo por encima, digamos, y por el otro lado, que es lo que yo hoy remarqué, remarco e insisto con esto, nosotros no podemos mirar para arriba los índices inflacionarios. Digamos. La municipalidad tiene su mercado concentrador, que hablábamos. Tiene su canasta de precios justos, que están por encima de precios cuidados. Bueno, la provincia de La Pampa tiene que hacer el intento con una política provincial que intente. Yo sé que es un problema macroeconómico. Pero si todo miramos para arriba por Ucrania, por la pandemia, por la tasa, por lo que fuere, digamos, hay que intentar resolver como sea, digamos, combatiendo, y soy parte, digamos, ¿no? Por eso presento iniciativas, trato de ver por dónde le encontramos la vuelta a estos índices inflacionarios que no son dignos de un gobierno justicialista. ¿Y la militancia? ¿Habla la militancia? ¿Pide salir a la cancha? Por ejemplo, vamos a controlar precios, compañera, compañero. No, la militancia necesita discutir y tener espacio de discusión política, que también es un tema que vengo insistiendo, digamos. Marín ha tenido muchos errores y muchas virtudes, pero Marín, con 85 años, hacía todos los lunes primeros de cada mes una reunión del Consejo Provincial del partido, donde los compañeros y compañeras podían ir y discutir la política, plantear interrogantes, estrategias, opiniones sobre el rumbo del gobierno. Y yo confío y quiero que nuestro gobernador, que es el presidente del partido, convoque al Consejo Provincial. Si quiere hacer una mesa institucional del Frejupa, con mucho gusto. Lo mismo el Frente de Todos, que tampoco hay Consejo Nacional que se convoque, ni Congreso Nacional ni Congreso Provincial. Yo creo que los ámbitos de la militancia están en las unidades básicas, pero también están en órganos institucionales provinciales o nacionales. Y la verdad que siempre es positivo, digamos, nutrirse de la crítica del compañero o la compañera, que de buena leche te dice: mira, acá la estás pifiando, acá me parece que vas bien. Y si uno toma y recoge esa opinión y la transforma en una buena política de gobierno, creo que es fundamental, fundamental. Así que confío en que nuestro gobierno genere espacios de discusión para poder debatir estos temas. Sí, casualmente mañana se está juntando la gente de Causa Popular, una línea interna que tiene el peronismo, y lo va a hacer acá en nuestra ciudad a nivel de referentes provinciales. ¿En Toay? En Toay, sí. Muy bien. Sí. Bueno, había solicitado también la unidad básica como para tener esa reunión y parece que no le fue... No le fue concedido el espacio partidario. Bueno, pero... Ya se va a reconocer. Yo creo que en cualquier momento nos vamos a tener que juntar con el señor intendente, que es el jefe de la unidad básica, y vamos a tener que conversar para ver si todos los espacios confluyen en nuestro lugar, que es la unidad básica, obvio. El tema es que además por ahí lo vimos medio de golpe en la legislativa del año pasado, estaba roto el elemento para medir el clima social o la temperatura de lo que pasaba en las casas, más vale, no en la calle, porque recién estábamos volviendo a la calle, pero por ahí la militancia sí tiene ese contacto periódicamente con el interior de cada hogar trabajador de la provincia de La Pampa, por eso había que traerla a la conversación, ¿no? A la participación de la militancia y a través de esa participación la justa representación que tienen las familias peronistas de la sociedad pampeana. Estamos hablando desde hoy de economía, porque estamos hablando desde hoy de política, y si hay algo que tiene y que se sostuvo a pesar de los 4 años del macrismo, lo compartimos con otra provincia que es también bastante peronista, como la hermana provincia de San Luis, es los números a flote, los números siempre en verde, en azul, nunca en rojo la provincia. Eso se puede presentar al electorado el día de mañana como algo para que el electorado reflexione acerca de los riesgos de las políticas neoliberales y de derecha. Yo no tengo miedo de decir que son de derecha. Para advertir una vez más a nuestras conciudadanas y conciudadanos, no solo a los compañeros que por ahí por una cuestión de estar afectados sentimentalmente, de tener el corazoncito aquí, va a seguir acompañando al gobierno nacional, al gobierno provincial, sea la instancia que sea, porque ya se está hablando de las PASO, del desdoblamiento de las elecciones, y además en la última quincena se plantea, o se lo trajo más fuertemente esta semana, la discusión por la lista única, boleta de papel, de parte de la oposición. Sí, a ver, me parece, digamos, que la virtud de la provincia de La Pampa, de ser una provincia administrativamente impecable en términos de que no tiene deuda, no genera deuda, de hecho es acreedora del Estado Nacional en muchas variables, digamos, es reconocida por distintos presidentes de distintos partidos políticos. Yo recuerdo cuando vino Macri a Luigi a proponer estos jardines que luego no se hicieron. Reconoció como virtud de la provincia de La Pampa lo bien administrada en los sucesivos gobiernos peronistas, sobre todo frente a la dicotomía de su gobierno, ¿no?, que nos dejó deuda 100 años y 45 mil millones de dólares solo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que esa es una virtud que nuestros gobiernos han tenido con el paso de los tiempos y que la sociedad percibe yo recién te marcaba, digamos, que el peronismo siempre ha ganado con el aporte de sectores independientes que confiaron y esperemos que sigan confiando en el peronismo. El año pasado no nos acompañaron esos sectores independientes. ¿A qué se debió, te parece? Mirá, yo creo que digamos, tiene varias causales. Me parece que nosotros, repito, no tenemos que comprar, falsas dicotomías. No tenemos que importar falsas dicotomías. En la provincia de La Pampa, no todo el campo es oligarquía. Hay sectores productores, pequeños, chacareros, productores que la reman, digamos, la reman como los sectores de la economía informal. No tenemos que meter todo en la misma bolsa, no hay que generalizar. Me parece que hubo algunas medidas, no estoy diciendo que esa es la única, ¿no? Siempre se pierde por muchas cuestiones, pero yo rescato esa porque también la discutí por dentro, la discutí, la planteé, la debatí, la traté de razonar, porque también escuchaba, digamos, esto, ¿no? De mostrar como enemigos, digamos, a ciertos sectores, digamos. Y me parece esa es una de las razones. Bueno, la inflación también era alta. El Estado demostró que durante la pandemia algunas cosas fue eficiente y otras no. Como todo, entonces tuvimos una cobertura de mediática nacional que cualquier error nuestro valía por mil, uh-huh, y cualquier virtud valía por uno. Entonces es difícil a nivel nacional cuando viene todo desde atrás, digamos, vas como punto. Y bueno, me parece que un cúmulo de razones llevaron a que el año pasado no nos vaya bien en esa elección. Creo que estamos a tiempo de revertir el escenario, estamos trabajando para eso, la reunión del gobernador de hoy con los legisladores me pareció que va en ese camino. Hay que comunicar mejor, ajá, hay que gobernar mejor y comunicar mejor. Digamos, a veces decimos que el gobierno nacional no gritamos los goles. Hemos convertido pocos goles, pero si encima no lo grita, claro, no digamos, se entera nadie. Medicamentos gratis, hemos tenido iniciativas como la renegociación del pago con los acreedores privados, bueno, el acuerdo con el fondo que fue disímil porque algunos acompañaron y otros no, política de IFE, ATP, hablamos de esto. Hay que comunicar mejor porque hoy por hoy hay que gobernar mejor y comunicar mejor. Hace varios gobiernos, me parece que el gobierno nacional no comunica bien. Macri comunicaba mucho mejor que nosotros porque la verdad que con tarifazo, con el gobierno, que a mi entender fue de los peores con el retorno a la democracia, ganó la elección como la ganó en el 17, porque tiene una comunicación, pues la ganó en el medio de un tarifazo del 3000%, en el medio, digamos. Pero bueno, yo siempre digo, ¿no? Si veíamos que el diputado nacional en aquel momento de la oposición, viste, comunicaba en redes, viste, todas cosas, nimiedades, sin profundidad política. Y bueno, uno como, viste, le gusta discutir y a veces por ahí la sociedad no tenía tiempo no para poder analizar. Hermano. La sociedad quiere cobrar su sueldo que le corresponde, que le alcance para ir al chango, tener la posibilidad de comer afuera algún fin de semana, tener la posibilidad de pagar bien su cuotita en el club. Y a veces es tan simple como eso, no incomodarle la vida a la gente, más bien solucionarle, hacerle una vida mucho más cómoda, y eso es lo que debemos hacer, me parece. Sí, yo creo que vinimos de 10 años que se manejó muy muy bien económicamente el Estado Nacional y que pudo disfrutar de esas miles que de hecho le alcanzó hasta 2017, 2018, que después sus ahorros se vieron difuminados, no tenían más, y ahí sí puso el grito en el cielo, pero ya era tarde, ya teníamos tarifazos, teníamos leyes que estaban atentando contra nuestra sociedad necesitada, y le echamos la culpa a los que no supieron administrar, los que se propusieron, y que bueno, después le vino la pandemia, y nos vino con un resultado negativo, pero terrible, que no pudimos armar listas, no se pudieron armar reuniones, no pudimos tener el consenso generalizado de toda la militancia, de toda la sociedad que era afín a un partido. Y me parece que eso nos jugó en contra, como decir, pensamos por los compañeros. Y le hicimos una lista única y le pagamos bastante, bastante caro. Puede ser también esa una de las razones. Vos decís de no haber tenido una PASO. Claro. Bueno, puede ser, la PASO encima la legislamos nosotros, este, digamos, proyecto de Cristina, de Randazzo fue. Víctor Randazzo, claro, era ministro del Interior. Que permite y que, digamos, evitaba la, digamos, la representación en 1000 partidos políticos, ¿no? En hacer 4, que yo creo que es así, digamos, radicalismo, el peronismo como expresión, y después ahora una expresión más de derecha, ¿no? Símil pro los libertarios, digamos, centro izquierda, centro, centro derecha o derecha, digamos. Y puede ser que al no haber tenido competencia interna pudo haber hecho que quizás algunos afines o compañeros se fueron para otro lado. O faltar, en, claro, o se hubieran quedado en su casa sin salir a militarla, uh-huh, quizás, puede ser, no. No digo lo contrario, pero me parece que, mira, te voy a decir esto, Martín, con o sin interna o con o sin paso el año pasado, yo soy de los que creo que la elección se perdía igual, lo dije, lo sostuve, me quería equivocar, quería no tener razón. Pero, digamos, yo salía casa por casa todos los días, digamos, y en un momento se decía, no, pues hay que redoblar la militancia. Hermano, si no le solucionamos los problemas a la gente, podemos ir 5 veces a la casa a tocar el timbre. Y las 5 veces te va a decir que no te vota. Uh-huh. Entonces, me parece que con paso, sin paso, con un candidato o candidata de pico, que también se dijo, no había nadie de pico, claro, con los dos candidatos de pico, ¿querés? Con los dos candidatos, tampoco, me parece que no llegábamos igual. Bueno, pensar en lo otro también es contrafáctico. ¿Qué hubiera sido si la paso, si esto, si lo otro? En todo caso, todavía hay un paréntesis hasta que se tenga que volver a discutir. ¿Qué te pareció lo de la sugerencia de la oposición? ¿Dónde ganamos, perdemos? ¿Hay una cuestión de representación que mejoraría? ¿O es una traba lo de la pretensión de la oposición con la boleta única? ¿Estás interiorizado más o menos? Sí, bueno, eso, no sé si va a haber quórum como para tratarse. Este, es un tema que también debatimos allá por el 2013-14, se debatió. Beneficia a los partidos chicos, este, a los liderazgos más que a los partidos. Este, bueno, es un debate que deberá darse también, digamos, evidentemente a los partidos más tradicionales, por eso lo impulsa mucho más el PRO que el radicalismo. Pero bueno, es otra alternativa más, digamos. En aquel momento hablábamos de boleta digital o de voto electrónico, ahora boleta única. Bueno, son alternativas nuevas. No digo que no, hay que analizarlo, hay que estudiarlo. Está en el Congreso Nacional, veremos qué decide nuestro legislador nacional. Taco, no sé, ¿tenés algo más para agregarnos? No, yo para estoy... aportar, porque la verdad que le diste a todo, no, y nos saciamos. Le tiramos con el calefón y lo cabeció. Claro. No, me encantó el programa, me siento en una unidad básica. O sea, falta cantar la marcha, ya comimos los choris, así que... Claro, pero la podemos cantar, no hay ningún problema. Si le... Un poco lo hemos logrado y le hemos robado bastante tiempo al legislador provincial. No, para mí es un gusto. Espartaco, un gusto, Marín. Che, ya le picamos una buena parte de la noche del viernes, ¿no? Es cualquier momento. No. Pero todavía queremos ayudarte a cerrar este paquete, que es venir hasta un estudio en una jornada como hoy, con todas estas problemáticas bollando. Se agregó en las últimas semanas, ponele, no sé si fue en Radio Kermés o en donde se tituló un pelotazo en contra o algo por el estilo, la viralización de un video donde estaba bien recortado, para no te digo para la mala interpretación, pero estaba bien recortado la participación en una sesión explicativa, no sé específicamente, técnicamente de qué la iba, del ministro Franco, con por supuesto la presencia de la oposición y demás. Y no te puedo dejar de preguntar por esto, porque todo lo que estuvimos hablando también está relacionado, incluso el orden económico de la provincia bajo gobiernos peronistas. Si hay alguien que conoce de esto, y que podríamos decir, no te digo el padre, pero el padrino de la criatura es el propio Franco. ¿Cómo lo viste vos y cuál es la valoración que podemos hacer a esta altura? Más allá, Taco, de la... Que tendría que preguntarle. De la caradurez de la oposición, que muchas veces se hace los rulos, como si fueran carmelitas descalzas. No, creo que clarificó la reunión con la presidenta del Tribunal de Cuentas, con el resto del tribunal, con los síndicos de Pampetrol. Esclareció sobre una situación que incomodó, que no fue oportuna, que fue desubicada, digamos... y por las cuales el ministro se disculpó. Sus declaraciones, su razonamiento me parece que fue fuera de lugar, él por eso se disculpó. Y bueno, luego los controles que tiene la provincia, tanto del Tribunal de Cuentas como de Pampetrol, como el legislativo, que pareciera que le importaba más la viralización del video que el propio momento en el cual se dijo lo que se dijo, porque estábamos discutiendo sobre eso, ¿sí? ¿No? La reunión fue en diciembre y discutimos en abril. Entonces, creo que esclareció la posición diciendo que se había pagado ganancia, que se había pagado el alquiler, que no había sido un invento el contrato de alquiler, que era lo que todos teníamos, che, ¿por qué está diciendo esto? Y bueno, esclareció, y esto va a quedar como una bravuconada desubicada del ministro que se disculpó por eso y que todo el mundo puede tener ese tipo de, digamos, que no hubo delito, porque no hubo evasión impositiva, porque, digamos, en todo caso hubo una interpretación de una elusión, si se quiere decir así en términos impositivos, para que la provincia pague menos, pero que, bueno, el resto, digamos, fue una mala expresión del ministro y sus disculpas, y bueno, creo que la oposición que se había subido en este esquema, digamos, en este momento, con gran oportunismo, por esto que digo, que pareciera que se enteraron 4 meses después de lo que había dicho, bueno, su propia presidenta del tribunal, que es parte, no solo por coincidencia de apellido, sino porque es parte de un proyecto político diferente a este gobierno nuestro, bueno, clarificó y dijo que había ganancia, que había alquiler, que no había habido delito, bueno, quedó medio desdibujada, me parece a mí, la oposición en ese sentido. Sí, atan a pequeños detalles, pequeños deslices que no tendrían que tenerse, ya sea cualquier autoridad provincial, municipal, se hizo, y bueno, con las correspondientes disculpas, creo que se... Tomamos nota igual de que la oposición se maneja con los mismos valores que a nivel nacional. Seguramente hay un armado, sí. A falta de algún argumento, de algún proyecto, metemos un pedido de informes para que vayan trabajando... Hasta juicio político se había hablado. Hay que dividir los equipos, Taco, para ir respondiendo a los informes y para trabajar en pos de... Sí, tener, no, juicio político, política. Una causa penal, denuncia a los diputados. Bueno, los medios nacionales en nado sincronizado, ¿no? La Nación, Clarín, todo pegando, ¿no? Siempre. Si el peronismo está al medio, viste, como una... Está clarito por dónde van. Pero bueno, nada de esto obsta, digamos, a reconocer y a disculparse por las palabras del ministro, que fueron absolutamente desafortunadas, y eso lo dejamos claro en el recinto. Nosotros, que somos los legisladores del oficialismo, para no confundir, digamos, estuvo mal, fue una mala expresión, sus disculpas, pero clarificamos en relación a que no hubo ni delito, ni evasión impositiva, se pagó alquiler, se pagó ganancia, y eso la sociedad tiene que estar tranquila en ese sentido. Bueno, por lo menos... Ahí nos quedó bien claro de que nuestros funcionarios ponen la cara cuando tienen que ponerla y no andan como las visitas de los funcionarios que vienen, como en este día, Larreta, que no hizo ninguna declaración. Y que además todavía no tiene clarificado un discurso, piensa en ser presidente este hombre, no tiene discurso para cuando viene a La Pampa. Me parece que no conoce la historia, que como bien lo decía Espartaco hoy, a la hora de hablar de nuestros recursos hídricos, hace la susodicha agua, y además tampoco tiene todavía guionada una respuesta para responderle a una sociedad que todavía lo tiene en el corazón, al gran cardiólogo, pero para nosotros al gran médico del pueblo. No sé si no se lo encontramos por un ratito a alguna de las declaraciones que tuvo René Favaloro antes de suicidarse, ¿no? Tal cual. Pero bueno, la sociedad pampeana no se olvida de eso. Esperamos, por supuesto, que no que mejore, sino que se siga descubriendo la mascarada de estos representantes del poder duro que en la Argentina generan más miseria, más necesidad. Mientras del otro lado, bueno, vamos tratando de apagar cada fueguito que hay en el camino. El que tiene que estar tranquilo sos vos, Martín, de que vino Espartaco Marín, el diputado provincial, a los días más felices, y te contestó todo, ¿eh? No, a mí solo no. ¿Cómo le diste? Pero qué cosa que no... Yo tenía una maquinita. Pregunta que me iban mandando la audiencia acá. Ah, pero qué bárbaro. Ah, con machete cualquiera, sí. Taco, estamos pero agradecidos, más que agradecido, sí. Más que agradecido. Y proponiéndote que cuando tengas algún mensaje que mandar, lo puedes hacer telefónicamente, pero sabes que acá va a estar mejor si lo haces personalmente. Somos la ¿sí? propaladora, digamos, sí, de alguna sí, manera sí. Nos vamos a ofrecer como propaladores porque hay toda una cuestión con la comunicación, Taco, que es muy cuesta arriba, ¿no? Sí, nos falta comunicar mejor. No, yo le he pasado muy bien, le agradezco la invitación. No sabía que había una unidad básica comunicativa en radio. Al aire. Al aire. Buenísimo, me encantó. Bueno, me siento a gusto. Hay que innovar. Claro, y yo que decía que el gobernador tenía que convocar al consejo y demás. Digo, bueno, si no, vamos a venir a la unidad básica todos los viernes. Claro, claro. Vamos a discutir política acá, hermano. Claro, acá se discute. Sí, no, me sentí muy a gusto. Gracias por la invitación. Bueno, muy Taco, bien. Muchas gracias a vos, a la familia. Y un día vamos a estar convocando a Varinha también. Y a todos los compañeros. ¿Quedaron que dos tienen o tres temas o no? No, pará, déjalo.